Nanotecnología contra el cáncer. Periódico El Universal. Científicos de la UNAM investigan la posible aplicación de nanopartículas de oro para detectar el cáncer. Las nanociencias y la nanotecnología han logrado significativos avances de impacto en nuestra vida y la búsqueda de novedosas aplicaciones continúa. En el campo de la salud, investigadores del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, ubicado en el campus Ensenada, están diseñando un nuevo tipo de nanopartícula metálica cuyas aristas atraen campos electromagnéticos. Este trabajo de investigación se basa en la manipulación de partículas de oro con la intención de aumentar el nivel de detección de pequeñas moléculas orgánicas que permitan saber si algo extraño está ocurriendo en el organismo humano, como una nucleación de cáncer. El campo electromagnético de las partículas de oro, al ser iluminado, podrá mostrar las primeras manifestaciones de una posible enfermedad, volviéndose un método de diagnóstico efectivo, adelantó el doctor Óscar Contreras, director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Explicó que este método de diagnóstico en desarrollo en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología funcionaría como las pruebas de antidoping que se les hacen a los deportistas, solo que en vez de detectar sustancias prohibidas, identificaría las primeras manifestaciones del cáncer. Mundo Nano. El Centro de Nanociencias y Nanotecnologías de la UNAM, ubicado en Ensenada, Baja California, también reúne a investigadores dedicados a generar conocimiento básico y aplicaciones tecnológicas en el campo de la generación de energía. Uno de los proyectos consiste en la construcción de una celda solar a base de materiales convencionales. Se le conoce como celda solar de Kratzel, la cual es una celda híbrida que se puede construir en casa. Consta de dos vidrios. Uno de ellos funciona como conductor, nanopartículas de óxido de titanio que son biocompatibles con el ser humano y con el ambiente, y finalmente un colorante natural. Lo que ocurre es que la luz se absorbe en la partícula del tinte y ésta se excita. Cuando esto pasa, la partícula se convierte en un electrón con energía potencial, la cual podría ser usada para cargar desde un celular hasta una batería, comentó el doctor Contreras. Los investigadores del Centro de Nanociencias y Nanotecnología evalúan los materiales con mejor potencial para el desarrollo de un prototipo de celda de Kratzel, una tecnología prometedora para el aprovechamiento de la energía solar. Si tú también tienes en mente alguna solución práctica, basada en ciencia y tecnología, para un problema de nuestra vida cotidiana, participa en el concurso Vive con Ciencia. Puedes encontrar las bases en www.agendaciudadana.com.mx, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.